Esta conversación, Joanny, parece que ya la habíamos tenido una vez, que la vamos a repetir, pero se trata de un nuevo rechazo a tu permiso para salir de Cuba a recibir ahora un nuevo premio. Sí, exactamente. Esta vez se trata de una invitación de la Universidad de Columbia, Nueva York, a recoger la mención especial que gané del premio de periodismo María Moore Scout. ¿Cuál es la dinámica, para quienes no la conocemos, de una persona que quiere salir de Cuba? Sí, bueno, pues eso es una maquinaria bastante difícil y absurda, un poco complicado de entender para quienes viven fuera. Pero un cubano necesita una autorización para poder salir de la isla. Esa autorización la da el gobierno cubano y claro está que tiene un filtro, un alto componente ideológico. Por eso personas como yo, también otros disidentes, gente que sencillamente pues se ha graduado de medicina y bueno, pues que el gobierno cubano quiere retenerlos en Cuba, son condenados a la inmovilidad territorial y negados su permiso a viajar. Ante ese rechazo, ¿qué se puede hacer? En primer lugar, no dejarse desfallecer por eso. Estoy celebrando el premio hoy y no quiero que la noticia de no poder viajar entristezca ni a mis amigos ni a mí, ¿no? A todos los que lo están celebrando junto conmigo. De todas formas, quiero insistir y pienso que mi caso también ha servido para arrojar luz sobre la violación del derecho del movimiento, ¿no? Y sí ha servido para eso, para que la comunidad internacional se dé cuenta o repare una vez más en que los cubanos no podemos entrar y salir libremente de nuestro país. Bueno, pues yo creo que entonces ha sido muy bien que haya ocurrido y sobre todo la difusión que ha tenido. Escribías en tu blog desde cuba.com /generacionY que mientras los oficiales te decían usted no puede viajar por el momento, tú señalabas ya estoy a miles de kilómetros de aquí, en ese mundo virtual que ellos no pueden comprender ni cercar. ¿Qué ha pasado con tu blog en este tiempo? Yo viajo cada día virtualmente a miles de hogares y pantallas de computadoras de todo el mundo y eso nadie puede impedírmelo. Y de ahí se nutre también la fuerza que tengo y bueno, pues la energía de seguir. Estamos hablando de un blog que cada vez ha tenido pues mayor reconocimiento. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? Por un lado, muchas cosas, mientras que por el otro todo sigue igual, ¿no? Sigo siendo una pequeña ciudadana, vivo en el mismo lugar. No tengo ni una secretaria, ni un auto, ni siquiera una infraestructura periodística para bloguear. Sin embargo, por otro, bueno, pues muchas personas en la calle me reconocen. A veces, pues, no puedo sencillamente pasar inadvertida en determinadas situaciones. Muchos quieren conocerme también, tocan a mi puerta, llegan a mi casa. Algunos sencillamente vienen con una historia que quieren que narre. Eso ha cambiado mucho. El contacto social, la responsabilidad también. Creo que ahora soy mucho más responsable con mi medio que cuando empecé. Pero todavía tengo mucho que decir, y los mismos impulsos iniciales de contar todo aquello que no aparece en la prensa oficial se mantienen. ¿Cómo está el acceso a internet? Muy complicado. Los cubanos seguimos sin poder contratar una cuenta doméstica de acceso a internet en nuestra propia casa. Dependemos de los espacios públicos, donde una hora de conexión cuesta un tercio del salario, y en ese punto yo creo que hay mucha insatisfacción por parte de la población y especialmente de los más jóvenes. ¿Cómo le haces tú para pagar ese uso? Sí, bueno, yo trabajo como profesora de español de manera underground ilegal para turistas. Eso pues me ayuda sobre todo a acceder a la moneda convertible y de todas maneras tengo que optimizar muy bien mi tiempo online. Me conecto una o dos veces por semana, compro una tarjeta de internet que puede durarme hasta tres ocasiones e incluso más y envío todos mis textos por mail. Aunque las personas tienen la impresión de que estoy online mucho tiempo, en realidad no es así. Yo soy una blogger a ciegas. Se ha hablado mucho de lo que pasa en Cuba. Tú lo sabes, hace algunas semanas con este concierto de Miguel Bosé y de Juanes, ¿tuvo algún impacto en la isla? Definitivamente sí. Escuchar a una persona en la Plaza de la Revolución, que ha sido un sitio marcado por un estigma político, decir una frase como por una sola familia cubana, eso algo deja. Quizás no lo estamos viendo todavía, pero como mismo nos influyó aquella misa que el Papa dio en ese mismo lugar donde dijo una frase muy recordada de que Cuba se abra al mundo, que el mundo se abra a Cuba, así mismo nos influirán las canciones de ese domingo 20 de septiembre. Lo que pasa que es un proceso lento de sedimentación también. ¿Cómo ves el proceso y la discusión generacional? Tú contabas en una de tus recientes entradas al blog del momento en el que en la escuela primaria pasaban una especie de lista a los alumnos y los estudiantes tenían que presentar la consigna de pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Cuentas también pues lo que te ha tocado vivir ahora con, si no entiendo mal, con tu hijo. Sí, exactamente. Hay cosas que se han mantenido y que prácticamente no ha evolucionado nada, como es el discurso político, las consignas, los eslogans. Y yo creo que la nueva generación está muy harta de eso también. En Cuba, uno de los principales conflictos conflictos que se están dando es la gran diferencia que hay entre la generación en el poder y en la edad y, bueno, pues en los deseos de esa gran mayoría, que más del 70% de la población cubana nació después de 1959. ¿Este cambio cómo se está viviendo? Por momentos es muy intenso, pero debo decirte que el poder está básicamente en manos de sexuagenarios y octogenarios. Por tanto, aunque la gran mayoría de los jóvenes desea cambio, tienen muy pocas posibilidades de influir en el rumbo de la nación. ¿Qué sigue ahora? Hemos visto que participas también en Twitter, pero quizá con menor intensidad y con, no sé cómo evalúas tú el efecto con respecto al blog. Bueno, he estado redescubriendo una tecnología como es Twitter que ya conocía, pero bueno, pues en estos días he comprobado realmente el alcance que puede llegar a tener. Estoy tratando de mantenerme allí comentando con pequeños tuiteos y bueno, pues no quiero abandonar el blog por eso, pero sin embargo me considero una persona abierta a las novedades, a la tecnología, a las nuevas cosas que surjan y bueno, pues si Generación Y se enriquece y mejora con Twitter, pues adelante, ¿no? Lo que tú haces, Joanny, ¿cómo lo definirías? ¿Es activismo? ¿Es periodismo? Podría decir que yo abro una ventana a la Cuba real. Lo que pasa es que en esa Cuba real, esa cotidianidad, en ya el simple hecho de narrarlo en Cuba es hacer una función especialmente contestataria. O sea, no soy yo, no son mis palabras, ni es mi blog. Es la realidad en Cuba la que niega cada día el discurso oficial. ¿Qué pasa con los medios tradicionales? Los medios tradicionales en todo el mundo están en crisis por muchas razones, ¿no? Y en Cuba especialmente porque los medios tradicionales se identifican con la verdad oficial, con el secretismo, con el no decir determinadas noticias porque sencillamente afectarían la imagen del país. Y bueno, pues creo que por eso cada vez más los medios alternativos, underground, paralelos al gobierno, se enriquecen y fructifican más en la Cuba de hoy. ¿Hay más Joanny Sánchez en Cuba? ¿Cómo no? Y además no se llaman Joanny Sánchez. La blogósfera cubana crece, eso es una felicidad para mí, no soy solo yo, no es un fenómeno que se reduzca a mi persona, somos más. Yo creo que alrededor de una cincuentena de bloggers están ahora escribiendo sus crónicas de la vida cotidiana de la isla y bueno, pues eso también me alivia porque no se trata de descabezar un fenómeno, es un fenómeno horizontal donde cada uno es su propio editor, su propio director en jefe, su propio fotógrafo. Joanny, platicamos contigo cuando ganaste el premio Ortega y Gasset entre el periódico El País y pues ahora nos unimos al festejo por este reconocimiento del Premio María Morse Cabot. Muchas gracias por permitirnos platicar contigo. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir mi voz, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta luego, Joanny.